tenemos ya 7 infografías de novelas que nosotros llamamos imperdibles en Puerto de la Imaginación. Y eso nos lleva a ajustar que en un principio queríamos recomendar una novela cada mes de esta forma de los imperdibles, pero realmente no se puede leer con tanta velocidad. Entonces estamos recomendando una novela cada 2 meses. Ustedes entenderán y tenemos que ver dónde desemboca todo este rizoma de riqueza que muchas veces estamos recomendando 5 libros cada 2 meses. Es la cifra exacta. ¿Por qué? Porque estamos con un imperdible cada 2 meses. Estamos en aprendizajes, visitando algún libro por fuera de Colombia. Muchas veces podemos beber de todas las aguas y estamos cada mes teniendo una entrevista a un escritor o a una escritora que nos parece muy bueno. Cuando diseñamos Puerto de la Imaginación, pensábamos en la categoría imperdible, emergente y revelación. Y nos parece que las categorías a veces pueden ser chocantes. Entonces, no hemos insistido mucho en lo de emergente y en lo de revelación, no explicitarlo, pero sí trabajamos, digamos, no con esa categoría rotulante, pero sí teniendo una vez al mes un escritor o una escritora, que es nuestro podcast especial, más larguito, más pensado, más estudiado, porque no hemos hecho ningún podcast de escritores y de escritoras sin haber leído muy bien una obra de esta persona. No siempre coincide con imperdibles. ¿En quién ha coincidido con imperdibles? En Giuseppe Caputo con Un Mundo Huérfano y Lucía Donadío con Adiós al Mar del Destierro. Antes de entrar en profundidad y hacerles un comentario sobre cada uno de los imperdibles y de pronto compartir con ustedes esta parte metodológica que me interesa mucho, Puerto de la Imaginación, código abierto, hombro a hombro, comunidad, horizontal, que lo vayamos haciendo todos, un observatorio que funcione como un rizoma, un observatorio de placeres artísticos. Quería insistirles en que hagamos un buzón, hagamos correspondencia, escribámonos, hagamos el email, pero especialmente hoy les quería invitar a un buzón o un despacho, un puerto, que son las moradas. Las moradas, no sé si tengo la capacidad de que lo escuche, podríamos poner la tarea. Esto en Cúcuta, hay morada en Cúcuta, pero en Medellín, por supuesto, sí. Y tal vez podemos también trabajarle apartado. Es decir, yo quisiera que, siendo esto policéntrico, alguna de ustedes, alguno, creara el parche de ir a morada, digamos, cada 45 días y ayudarnos con el flujo de libros, pero no solo ir como quien va a un despacho, como quien va a una oficina a recoger un libro, sino citarse con otra persona de Puerto de la Imaginación, a la que quizá también podemos estar leyendo o visitando su obra, pues como en el caso de las personas en Puerto de la Imaginación, que no están concentradas en escribir, como Leandro, como Carlos, bueno, Natalia está lejos, Alexis, Marta. Yo pienso mucho, pues, en el guión del cine, lo cercano para mí que está la literatura, pero claro, visitamos su obra de otra manera. Qué bueno podernos poner cita y apoyarnos en Catalina Bustamante, en Camila Uribe, en Mercedes Blandón, para estar en morada. Y el otro tema de estar en morada, de estar en cualquiera de las moradas, Cúcuta, Apartadó, Medellín, es nuestra mentoría, nuestros vínculos con editores y editoras de ciudad, y podemos conectarnos para nuestro practicante de metamorfosis, que al momento que yo hago este audio, pues pensamos en Emmanuel Garcés, pero también quisiéramos seguir conectando mucho con Juan David Méndez. Y miren lo bonito también de poder, si hay el ánimo, yo sé que todas y todos se mantienen muy ocupados. Un café con Emanuel, que es estudiante de sociología en la Universidad de Antioquia, o bueno, ponerse otros lugares de encuentro. He sido muy feliz de poder atestiguar encuentros que pueden suceder en la academia, casa, estudio, galería, que es el espacio de Alexis Vélez. La generosidad de recibirnos, digo yo, pues yo no estaba, pero es como el sentido de César Figueroa. Y bueno, así podemos seguir conectando. Les quería decir que las calificaciones de los podcasts nos siguen guiando en algo, y es que tenemos Literata para cuando tenemos un escritor o una escritora que realmente nos gusta mucho, recomendamos profundamente, que está totalmente consolidado. Y a veces podríamos también tener escritores, de pronto no tan de literatura, periodísticos, ensayísticos, o muy emergentes en la categoría del podcast 7 más. Pero bueno, vamos al grano. Con estas recomendaciones, volver a visitar Adiós al Mar del Destierro, una obra de Lucía Donadío, una novela gigantesca, maravillosa, de la historia de una familia migrante, muchas generaciones, unas reflexiones profundas sobre los matrimonios y las familias, el desarraigo. Lucía Donadío nos dice, para esa primera infografía, una historia familiar siempre está llena de muchos asuntos que le suceden a las familias. La religiosidad es un tema que ha tocado a los lectores, sobre todo en las mujeres, una religiosidad cargada de culpa. Ahí se va retratando una madre, e inclusive, si la memoria no me falla, pues la abuela, la herencia de esa madre. Adiós al Mar del Destierro, tenemos que juntar las reseñas. Yo me acuerdo ahorita de Marta Restrepo leyéndolo. Es una novela fabulosa, imperdible. ¿Qué más les puedo yo decir? O sea, si alguien está muy deshabituado a la lectura, si es un adolescente que tiene una cultura muy de video, muy de imagen, que se concentra poco, tiene que empezar por una novela más suave, por el libro de cuentos de Cambio de Puesto. Y los cuentos son muy buenos para alguien que está deshabituado a la lectura, que tiene un ritmo frenético, porque uno con muchas novelas y con esta, que es hermosa y difícil, uno puede perder el ritmo muy fácil. Una sugerencia siempre va a ser leer por pequeñas dosis diarias. En mi caso, pues uno tiene que descansar de todo, y yo descanso un día a la semana de leer, pero me parece importante no dejar de leer una página. A veces nos toca leer en paralelo, por lo que les decía, de estar con este podcast, con el otro, con un apoyo, con una ayuda, con una reseña, y estar haciendo la infografía. Bueno, afortunadamente, pues somos un equipo de trabajo y nos podemos ir dividiendo. Al pie de la ciudad también fue una forma muy modesta, muy tímida, en el momento de sumarnos a los 100 años de Manuel Mejía Vallejo, y ir ampliando su obra, que realmente es maravillosa y no quedarnos solo en Manuel Mejía Vallejo, en La Casa de las Dos Palmas y en Aire de Tango, que creo que son las dos grandes conocidas. Esta recomendación nos llega por el amado Fernando Acosta y tiene unas escenas, unos personajes también librados, una territorialidad, una forma de moverse, de hacer encontrar y de poner una ciudad paralela que está funcionando en una zona tugurial y en otra zona de poder, de un hospital, de un periódico, de gente, digamos, lo que llamábamos de la alta sociedad, y unos personajes entrañables, todos que podemos comprender y meternos en la piel. Y la novela tiene una gran causa, está sucediendo algo épico, está a punto de suceder algo maravilloso con esta novela. Les leo aquí un pedacito de nuestra infografía. Estos hombres, estas mujeres y estos niños vivieron en los barrancos y soñaron sueños pequeños y anudaron sus vidas humildes al absurdo transcurrir de los días con amores opacos y pequeñas ambiciones y diálogos lentos y sin objeto. Esta nos pone a Manuel Vallejo cercano a una tradición que nos interesa mucho de Eli Ramírez y de Víctor Gaviria. Voy a mojarme otra vez y voy a decir que de todos estos imperdibles y de todas estas infografías, el libro que más me gusta son Los Ejércitos de Evelio Rosero. Yo tenía una cosa un poco transgresiva de decir Los Ejércitos es mejor que Señalando Soledad. Yo lo que entiendo es que me gusta más, pero hoy en día, siendo más técnico, siendo más sensato, yo digo, pues no puedo decir que sea mejor. También he dicho y lo sostengo que Dios al Mar del Destierro es una obra que debería tener tanto reconocimiento como Señalando Soledad. Lo mismo me pasa con Los Ejércitos, pues porque por ahí transita mi gusto, ¿no? Con Los Estratos, con Un Mundo Huérfano. Digo que está a la altura, Adiós al Mar del Destierro de Señalando Soledad, y he jugado y ahora complejizo un poco más ahí como mi comprensión de eso después de una conversación con Jorge Giraldo, que ustedes estarán cansados de que yo reseñe, de Señalando Soledad puede ser lo más hermoso hasta ahora escrito en español, por encima del Quijote. Yo quiero suscribir eso. Es muy importante nuestra tradición, es muy importante nuestro orgullo con el Nobel. Digamos, García Márquez tenía cierto temperamento, 5% de culpa, pero el 95% es culpa de lo cosmopolita, de esos espacios elitistas, de la cultura, porque es que lo que yo quiero pensar con este impacto tan fuerte que ha tenido Señalando Soledad y García Márquez, que no dejó ver otros autores. Y por supuesto, otras autoras durante mucho tiempo, es qué lindo uno ser la estrella, ni siquiera la que más brilla, pero pongamos que la que más brilla para mí es valioso el tema de la estrella de un color preferido, en el cielo, en el firmamento, singular, inopacable, que todos la veamos, que siempre que nos despertamos la vemos ahí. Eso puede ser Señalando Soledad y García Márquez. Yo estoy cada vez más de acuerdo con que lo inmortalicemos, con que no lo vayamos a dejar olvidar en 100 años, en nuestra próxima reencarnación de Puerto. Pero qué pereza que haya artistas que sean soles, que cuando salen no dejan ver ninguna de las otras estrellas. Tendrá que ver esto con nuestro monismo. Los Ejércitos de Evelio Rosero muestran cómo se deshace un pueblo entre tomas, entre combates, entre listas negras, entre el autoritarismo, entre la barbarie de los militares de la guerra y cómo queda la gente bien retratada, un profesor, un tendero, un borracho, el loco del pueblo, quedan en ese sánduche entre ejércitos que a la larga el gran absurdo y la posición fuertísima de Belio Rosero es ya ni se sabe quién es quién, ya ni se diferencia en la guerra. Lo que más nos enseña la literatura y el arte de nuestra guerra colombiana es que el gran fracaso de todos los violentos, de todos los armados, es que se empiezan a parecer, empiezan a ser iguales a su enemigo. Eso es una suerte de venganza poética o kármica que tiene la guerra, que secuestra inclusive a sus comandantes, por no decir pues la piedad que hay que tener con los jóvenes soldados. Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo. Ahí quedó tan linda la escogencia de los colores, porque es algo que sucede entre rumbas, entre ferias, entre noches, entre estrellas. Es una historia hermosa. No hemos podido tener a Juan Cárdenas como entrevistado acá, ni hemos podido tener el contacto. Estamos buscando a alguien que nos haga un puente, le haríamos una entrevista hermosa. Giuseppe Caputo se comportó tan bonito con nosotros recibiéndonos la entrevista. Evelio Rosero también nos respondió. Hay escritores que están muy ocupados, eso lo entendemos con humildad. También hay escritores que no les gusta dar entrevistas, pero aquí tenemos la fortuna de que con esto de Un Mundo Huérfano de Giuseppe Caputo podemos escuchar la entrevista y cómo la vida está llena de costuras, donde todo combina, donde todo puede estar sucediendo en simultaneidad, en vasos conductores. Es una relación preciosa, la más linda del mundo, entre un hijo y un padre del que yo estoy enamorado, en medio de una pobreza, en medio de lo que puede ser Barranquilla. Creo que me confirmó Giuseppe que podía ser Barranquilla, nunca se dice, o un pueblo del Atlántico. Yo creo que uno como lector puede contradecir al autor y decirle, no, eso que tú escribiste no es tal cosa. Yo sentía como Sincelejo. No importa, el caso es que es esa pobreza ahí en medio. Y lo que les iba a decir de la otra costura es que es la fiesta, la exploración, el erotismo homosexual en medio de la violencia paramilitar y las dos violencias, para uno ser mariposa y reivindicar eso. Un pequeño fragmento de esta infografía para que se animen a volverla a visitar. La casa está más presente que nunca. Cuando no estás en la calle, sino que te sientes en la calle y te sabes en la calle, entonces piensas en la casa. Pero yo estoy hablando del momento en que la casa queda atrás, también en tu cabeza. Mi vida ha sido eso. Gracias a Giuseppe Caputo por su hermosa literatura. Los estratos. Tengo muchas ganas de hablar con Juan Cárdenas. Yo ahí veo una renovación del realismo mágico, con otras latitudes, con otra urbanidad, con otro tiempo, algo más contemporáneo. Y cómo la literatura está llena de las gestas con las que sí nos sentimos identificados, y esto es una gesta de buscar una niñera, de entender la vida, de estar viendo un matrimonio que de pronto se deshace, que de pronto tiene una desazón de infidelidad, pero en medio de una búsqueda con investigadores, con detectives, termina metido el narrador y el protagonista en un mundo mágico, bastante psicodélico, de las hierbas alucinógenas de un chamán. No tiene pérdida. Aquí leo un pedacito de este fragmento que tiene otro color, esta infografía que es azul. Violencia política, contradicciones sociales, temas como el racismo y el clasismo muy presentes en Latinoamérica. Leopardo al sol de Laura Restrepo, también es rescatar una obra de Laura Restrepo de la que yo siento que no se ha discutido demasiado, y siendo Laura Restrepo una maravillosa persona, una gran intelectual, una persona que ha hecho mucho por la cultura y la literatura, yo voy a decir acá sin lisonjas, y tengo esa discusión con gente muy valiosa, las novelas que a mí me gustan de Laura Restrepo no son las preferidas, son las que ha tenido a veces una crítica que es Delirio. Tengo grandes maestros de literatura a los que no les gusta, y que sí les gusta La novia oscura. A mí La novia oscura no me gusta, me parece que es una novela a la que le sobran un montón de páginas, y yo no estoy hablando de que no me gusten las novelas largas. A mí 2666 o La bella Marangola me encantan, y casi que yo pediría otras 50 páginas, pero La novia oscura no me gustó, me pareció que le sobran muchas páginas, y creo que todos podemos estar de acuerdo. Y ahí estaba Laura, que es un hermoso ser humano, en viva piel con Historia de un entusiasmo, pero Leopardo al sol es mi recontra preferida, es una cosa hermosa. Yo de pronto soy muy inculto y sobre todo estoy muy poco relacionado, pero yo no he visto las discusiones sobre esto, y esto lo tiene un poco más fresco Isabel, déjenme un poco equivocarme, porque a mí me gusta también mucho reseñar y discutir con ustedes con base en la memoria. Yo me doy cuenta de que una novela, un libro me gustó, lo mismo que una película, varias cosas, después de meses de haberlo terminado, de haberlo visto, de haberlo leído, y yo tengo unas cosas imborrables con la violencia que hay en Leopardo al sol, y a mí se me antoja que es como una violencia como de La Guajira. Por supuesto no está del todo narrado el mundo wayú, de pronto es un ecosistema inventado, creo que no lo dicen textualmente dónde están, pero empiezan a ver personajes. A Isabel le gustó demasiado un personaje que es el Bacán, que era el único que tenía autoridad sin armas. Esto, de una manera inteligente, no panfletaria, cuestiona mucho la gente que está encerrada en la violencia y las herencias como de los pistolocos, ¿no? Y cómo son de absurdas las vendetas y las cadenas de violencia. Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, nos pone quizá en la recomendación más experimental de acá, y puede ser el libro más duro. Es el libro sobre la muerte de un hijo, es un libro de mucha introspección, tiene unas bellezas, está lleno de joyas. Me encanta mucho en la infografía la pregunta que se hace, que es una pregunta que funciona como en muchas dimensiones: me ayudas a llegar al final? Y lee otra partecita, otras dos partecitas. Ahora también sabe que los demonios lo persiguen a cualquier parte de la tierra. La vida debe vivirse hasta que no pueda vivirse más. Esto es de Salman Rushdie. Es como un epígrafe que tiene un libro sobre lo que no tiene nombre, pero también de lo innombrable. Los tabúes alrededor de la muerte, la enfermedad mental y el suicidio. Bueno, aquí están nuestros imperdibles. Espero que los podamos discutir, que tengan algunos, y bueno, que nos animemos a tener bibliotecas colectivas y a ir teniendo otras repisas que renueven nuestras exploraciones.